Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Brick en el 27.6 de la frecuencia modulada. Día en el que nos vamos a quedar con las competiciones locales de fútbol sala y de fútbol que se disputaban el pasado fin de semana. En este caso se disputaba una nueva jornada en ambas disciplinas deportivas. En fútbol sala, destacar que la división de honor sigue al rojo vivo, como comentábamos la pasada semana. Sin duda podemos estar ante uno de los campeonatos ligueros más emocionantes y más igualados de los últimos años. Los números, las cifras, así nos lo indican. A falta de una jornada para completar la primera vuelta del campeonato, 5 equipos están separados en lo más alto de la tabla por tan solo 2 puntos. Y además, todos ellos con mucho protagonismo en estos últimos años en lo que ha sido la competición de fútbol sala en Ubrique, tanto en liga, como en trofeos, como en maratones. Revolución, ¿qué de qué? ¿Dónde fútbol sala? Estudiantes y Zulema, casi nada. Los equipos parecen que más igualados que nunca y jugándose el título liguero. Ahora mismo es Revolución empatada a puntos con qué de qué, el equipo que encabeza la tabla clasificatoria, un liderato que cogía en las semanas anteriores, aprovechando sobre todo esa doble jornada del pasado fin de semana. En este caso, en esta última jornada, todos los 5 equipos se enfrentaban a rivales de la media tabla para abajo. En este caso, todos cumplían y hacían sus deberes. Todos conseguían la victoria y sumaban 3 puntos, por lo que la cosa sigue igual que la semana anterior. Y esto se agradece, sobre todo de cara a los aficionados, que ahora podemos ver una competición liguera donde cualquier rival te puede hacer perder esa carrera de fondo que están llevando los equipos de cara o con el objetivo de conquistar el campeonato liguero. En primera división tenemos sobre todo un equipo destacado que a todas luces parece que está llamado a conquistar la liga esta temporada. Hablamos del equipo de Villamartín, la Peña Bética. Ha ganado todo lo que ha jugado y encima de todo en estos últimas jornadas ha vencido a rivales directos que eran quizás los que le podían hacer algo de sombra, ¿no? En este caso rivales de la zona alta que de los que se esperaban algo más frente a la Peña Bética. No es que hayan estado mal, pero han caído todos ante el equipo culiblanco y de esa manera pues ahora es líder en solitario tras completar la primera vuelta con 8 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, que es el Brille 1979, con 11 puntos, sobre el Leyton Construcciones y Reformas, que es el tercero, y en este caso 12 ya sobre Gesto Algar, que es el cuarto. Parece una ventaja demasiado amplia y dado lo que se ha podido ver en la primera vuelta para que en esta segunda estos equipos puedan alcanzar a la Peña Bética. Más bien parece que el resto de equipos de esta primera división van a estar peleando por la segunda posición de la tabla clasificatoria. Y también está emocionante la cosa en segunda división, porque también tenemos a 3 equipos muy separados por pocos puntos, ocupando las 3 primeras plazas. Recuerden que solo hay 2 que permitirán ascender a primera división. Hablamos de Fran Generali, JSA Ubrique y Curtidos Cabeza. Los 3 ganaban esta pasada jornada. El que más difícil lo tenía era JSA, que se enfrentaba al Club Deportivo Celta, pero supo resolver su papeleta con un 3-2. Un marcador apretado, pero al fin y al cabo le sirve para no perder distancia, no perder la comba del Fran General, y que desde que dio ese golpe en la mesa, ese golpe de autoridad ante JSA Ubrique, cuando le endosaba ese 5-0, parece imparable en esta segunda división. Eso es lo referente a fútbol sala. En lo que se refiere ya a la liga local de fútbol, esta última jornada nos ha dejado, en este caso, una derrota del Cervecería Los Morenos ante aspirantes por 2-3. Recuerden, Cervecería Los Morenos, el principal perseguidor hasta esta última jornada de los Vampiros. Estaba tan solo 3 puntos del equipo que ha liderado durante toda la liga hasta el momento la competición. Sin embargo, esta derrota pues le hace ya quedarse a 6 puntos y además le hace perder un puesto, dado que la Juventus sí cumplió, sí ganó este fin de semana ante el Al-Ándalus y se coloca ahora segundo

you do. I know that I will have you in the end. And the clouds, they're crying on you. And the birds are offering up their tunes. In a shack at the Moses mansion, you escape into a place where nothing moves. And I've been locked down, and I know we're through. But I can't begin to face up to the truth. Cinco y 45 minutos de la tarde, vamos a comenzar nuestro programa de hoy con el repaso a la última jornada de la Liga Local de Fútbol que se disputaba este pasado fin de semana. Por cierto, que va a haber novedades, no para este para esta próxima jornada, la novena, sino para la décima. Ya se habla de que a partir de la décima jornada ya se jugarán partidos en la localidad vecina de El Bosque. ¿El motivo? Pues que los equipos no están interesados en jugar en la tarde de los sábados, sino prefieren que los partidos se mantengan en la matinal del domingo. El hecho de que no esté disponible todavía el campo de césped de las pistas de atletismo, pues hace que la única opción ahora mismo sea pues tirar de la vecina localidad del Bosque, del campo de fútbol de la vecina localidad del Bosque. Según nos comentan, desde el patronato se ha comentado que el campo de césped natural estaría libre, o estaría disponible, mejor dicho, la primera semana de marzo, por lo que durante este mes de febrero los partidos se jugarán en el campo de fútbol del Bosque, al menos uno de ellos. Esta jornada, pues se van a jugar tres encuentros de los cuatro y el otro quedará aplazado hasta la próxima fecha que ya elegirá el comité de fútbol. En lo referente a lo que ha sido esta última jornada, la octava y primera de la segunda vuelta, como hemos comentado antes en nuestro sumario, lo principal, lo más noticiable sin duda, ha sido esa derrota de Cervecería Los Morenos ante Aspirantes. No por el hecho en sí de perder ante Aspirantes, porque es posible, Aspirantes es otro de los equipos que está ahí en la zona alta, sino porque siendo el principal perseguidor hasta entonces de los Vampiros, pincha, mientras que el equipo de los Vampiros suma una derrota tras otra. Sus rivales van cayendo, ahora uno, ahora otro, mientras que los Vampiros siguen con esa línea de regularidad. Y sobre todo destaca porque ese empate que arrancó al conjunto de los Vampiros no ha servido de nada tras perder contra el Aspirantes en sus aspiraciones a arrebatarle la primera posición al conjunto de los Vampiros. El partido finalmente entre Cervecería Los Morenos y Aspirante terminó con un apretado 2-3. Marcaron Bernardo Peña y Aníbal Rodríguez por parte de Cervecería Los Morenos, mientras que Miguel Ángel Román en dos ocasiones y Francisco Rodríguez fueron los autores de los tres goles que le terminaron dando la victoria a Aspirantes. Un Aspirantes que se mete ahí a un solo punto de Cervecería Los Morenos, pero todavía se encuentra a 7 del conjunto de los Vampiros. Otros resultados de la jornada, pues en este caso la Juventus sí cumplía, sí hacía los deberes y ganaba al Al-Ándalus por 2-0, decíamos. Hace los deberes porque tenía que aprovechar el pinchazo de Cervecería Los Morenos para arrebatarle esa segunda posición y así lo hizo. Fue ante el Al-Ándalus por 2-0 con 2 de Daniel Benítez y de David Zapata. Por su parte, los Vampiros consiguieron también vencer a una mermada nueva balompédica por 0-3. Isaac Marchante conseguía 2 y Alejandro Jaén otro. Este partido no llegó a disputarse entero porque bueno, el Nueva Balompédica llegaba con lo justo o menos jugadores de los que sería recomendable para afrontar un partido de estas características y bueno, pues por lesión física se quedó con menos jugadores de los que exige el acta y por lo tanto se retiró cuando ya perdía el partido por 0-3. El colegiado dio por suspendido el encuentro. Y la jornada se completó con otra victoria del San José, que ya vencía la semana pasada y enlaza dos victorias consecutivas, en esta ocasión frente a jóvenes veteranos. 4-2, un San José irreconocible, con esas dos victorias consecutivas que le permite sumar 6 puntos y subir hasta la sexta posición. Marcaron por parte del San José Manuel Barroso, un gol, Carlos Benítez, 2 goles, y Antonio Jesús Rodríguez, otro gol. Mientras que los 2 tantos de los jóvenes veteranos fueron obra de Mario Dueñas. ¿Cómo se encuentra la clasificación tras la disputa de estas primeras 8 jornadas? La primera jornada de la segunda vuelta. Pues con los Vampiros, como siempre, en cabeza, con 22 puntos. 18 tienen Juventus. Tiene Juventus. 16 tiene Cervecería Los Morenos. 15 aspirantes. 12 al Andaluz. 6 puntos San José. 3 puntos jóvenes veteranos. Y cierra la tabla Nueva Palompédica con 3 puntos. Y vamos a ver cómo se presenta esta próxima jornada, la novena, que como hemos comentado antes, en esta jornada solo se van a disputar 3 partidos, los 3, en la matinal del domingo. En el Antonio Barbadillo, 9 de la mañana, domingo 29 de enero, Club Deportivo Al-Ándalus, Cervecería Los Morenos. A las 11 menos cuarto, Vampiros, Club Deportivo San José. Y a las 12 y media, Aspirantes, Nueva Balompédica. El partido que queda pendiente sería el Jóvenes Veteranos Juventus, que quedará aplazado hasta próxima fecha, que ya será dictaminada por el Comité Local de Fútbol. Y dejemos la Liga Local de Fútbol a un lado y nos vamos a quedar con el Fútbol Sala, con la disputa de la última jornada que tenía lugar este pasado fin de semana. La penúltima de la primera vuelta en División Honor, pero ya se ha cerrado esa primera vuelta tanto en primera como en segunda. Tienen menos equipos, segunda 10 equipos, primera tenía 10 originalmente, ahora tiene 9, pero se disputan el mismo número de jornadas, ya que siempre hay un equipo que descansa. En este caso vamos a hacer nuestro primer repaso por la segunda división, que como comentábamos antes no está tan emocionante como la división de honor, porque hay menos equipos implicados en la lucha por la primera posición, pero bueno, 3 no está mal, 3 para 2 plazas, vamos a ver si son capaces de mantener ese ritmo durante toda la segunda vuelta y si también es capaz algún que otro equipo de la categoría en sumarse a estos equipos. Vamos a comenzar por el encuentro entre MGS Seguros y Curtidos Cabeza, un partido que nos dejaba una nueva victoria para el conjunto de Curtidos Cabeza, que conseguía, en este caso, su 7ª victoria ante MGS Seguros, como decimos. Jorge Sansano Martín fue el autor del primer gol de MGS Seguros, o del único gol. Mientras que Curtidos Cabeza, por parte de Curtidos Cabeza, marcaron Jaime Cabezas, Pablo Moreno y Julio Benítez. Fueron los autores de los 3 goles que le dieron la victoria a Curtidos Cabeza, que como decimos, sumaba su 7ª victoria de la temporada. El partido quizás más interesante de los que se disputaban en esta novena jornada era el que enfrentaba a JSA Ubrique y al Club Deportivo Celta. Lo decimos porque son 2 equipos de la zona alta. Los Celtas, como saben, un equipo también veterano, con mucha solera y que también suele estar ahí en los primeros puestos de la tabla clasificatoria, y conseguía vencer pues 3-2 a el JSA, como decimos, al Club Deportivo Celta. Por parte de JSA Ubrique, los autores de los goles fueron Ciro Vega y en 2 ocasiones Alberto Fuentes. Mientras que por parte del Club Deportivo Celta, marcaron Juan Manuel Olmedo Chacón y Adolfo García Cabrera. Otro de los encuentros que nos dejaba el fin de semana era el que enfrentaba Ubrilez y Atlético Futsal, un Ubrilez que conseguía vencer por 5-3 al Atlético Futsal, bueno, y acercarse sobre todo a este equipo en lo que se refiere a la clasificación. Ahora está tan solo un puntito. Ha sumado su tercera victoria Ubrilez en lo que va de temporada. Por parte de Ubrilez marcaron José María Flores Chacón, Diego González Naranjo en dos ocasiones, David Gago Virúez y Antonio Cañamaque González. Mientras que por parte del Atlético Futsal los autores de los goles fueron Juan Diego Puerto Rodríguez, Ramón Salguero García y Antonio José Pérez Muñoz. Vámonos con otro partido de esta segunda división, en este caso con la victoria de Fran Generali, el líder, victoria contundente, goleada, que conseguía Fran Generali sobre la Lupe Kebab, un gol a 9. Fran Generali, que como decíamos antes, bueno, ha completado una muy buena primera vuelta, solo ha perdido un partido ante Curtidos Cabezas precisamente, y bueno, sobre todo ese, como hablábamos antes, aunque estaba ahí como de tapado, eso dejó de ser así cuando vencía endosándole una manita al JSA Ubrique, y ya se hacía ver pues como lo que es ahora mismo el equipo más fuerte de esta segunda división. El gol del honor de la Lupe Vagues y Quebá fue obra de Eduardo Hernández, mientras que por parte de Fran Generali marcaron Sergio Muñoz, Alejandro Marín Román, Francisco Javier Bautista García, José Antonio Martín Pérez, que conseguía 3 goles, Alberto Moya Baena y David Postiguillo Benítez, en este caso 2 tantos para David Postiguillo. 1-9, como decimos, victoria del conjunto del Fran Generali. Y la jornada se completó, en este caso, con la primera victoria de la temporada del Impala 1987, a costa del Athletic Club Don López, que es el colista de la categoría, como sabéis, que ha completado una primera vuelta sin lograr hacer ningún punto. Por parte del Impala, marcaron José María Ramón Márquez, Alejandro Rubiales Rosado, Diego Romero Calvillo, Manuel Fernández Aguilera, que conseguía 2 goles, y Diego Muñoz Carrasco. Mientras que la autoría del gol del Athletic Club Don López no ha quedado registrada en el acta. Por lo tanto, como hemos comprobado, se cierra la primera vuelta y el Athletic Club Don López ha sido incapaz de sumar un punto. ¿Cómo queda la clasificación? Pues en este caso Fran Generali es el líder de la segunda división con 24 puntos, 22 puntos tiene JS Ubrique, 21 Curtidos Cabeza, 16 MGS Seguros y Club Deportivo Celtas, 10 puntos Atlético Futsal, 10 puntos La Lupe Kebab, 9 puntos Subrilez, 4 puntos Impala 1987 y cierra la tabla con 0 puntos Athletic Club Don López. Vámonos ya ahora con la primera división y con los resultados que se dieron en esta novena jornada también, era la que se disputaba este pasado fin de semana. Como saben, solo 4 partidos se juegan en esta primera división y en este caso, pues el partido más interesante era el que enfrentaba al líder, a la Peña Bética, con el tercer clasificado, el Leyton Construcciones y Reformas, para ver si el Leyton era capaz de rascar algo ante la Peña Bética, cosa que no había conseguido. El Brill de 1969, que era el segundo clasificado, no lo había conseguido la semana anterior, y estamos a la expectativa si era capaz de plantar cara al Leyton. Le plantó, pero eso sí, no se llevó la victoria. La victoria fue de nuevo para la Peña Bética, que completa la primera vuelta habiendo ganado todo lo que ha jugado. Ahora mismo es el único equipo imbatido de las 3 categorías. Por parte del Leyton marcaron Juan Carlos López Moreno, Pedro Rodríguez Candil y Pedro Barragán García. Mientras que por parte de la Peña Bética, sus goleadores fueron Manuel Gallardo Vargas, Alejandro López Zarco, Daniel Márquez Pérez, José Manuel Márquez Pérez y Fernando González Astete. Esos fueron los autores de esos 5 goles que le dieron una nueva victoria a la Peña Bética. La jornada se completaba también con un partido entre ascendidos este año a Primera División, Autoservicio en la Plaza y Newtins. Nos dejó, en este caso, una victoria contundente de Autoservicio en la Plaza por 5-2 ante Newtins. Se tomaba pues esa, ligera venganza por el título de Liga que le arrebató Newtins la pasada temporada en esa Segunda División. Pues marcaron Pascual Alba, autor de los cuatro de los cinco goles de Autoservicio en la Plaza. El otro fue obra de Vicente Checón, mientras que por parte de Newtins los dos goles fueron obra de Francisco Javier Villa Morales y Alejandro Martínez Morales. Quien parece que no termina de remontar el vuelo es Autoescuela La Sierra UAS, a pesar de que la semana pasada conseguía vencer, en esta ha vuelto a perder ante la Escuela Café y Copas por un marcador de 2-6, en este caso, dos goles a 6. Marcaron por parte de Autoescuela La Sierra UAS Jesús Torres y Francisco Javier Gómez Barroso, mientras que por parte de la Escuela Café y Copa los autores de los goles fueron Juan Fernández Fernández, que conseguía un hat-trick, Isaac Marchante García, Cristian Marchante García y Miguel Ángel Santos Lamela. Pues esos fueron los autores de los 6 goles que le terminaron dando la victoria a la Espuela. Y por último, la jornada se completó con el Gesto Algar 1, Mesolo Monteros 3. El Gesto Algar, equipo que estaba ahí en la zona media alta y que, bueno, por sorpresa, cede 3 puntos ante la Peña Bética, sobre todo con esta victoria, era uno de los perseguidores, y la Peña Bética se encontró también con este regalo. 1-3. Por parte de Gesto Algar, marcó Salvador Romero Aguilar, mientras que los autores de los goles del Mesón Los Monteros fueron José David Mejía Mateos, que conseguía un gol, y Jacinto Pérez Cózar, autor de 2 tantos. Pues esos fueron los encuentros de esa primera división, y así está la clasificación. Primera posición para la Peña Bética con 24 puntos. 16 puntos tiene el Brille 1979, 13 puntos Leyton Construcciones y Reformas, 12 puntos Gesto Algar, 11 puntos Mesón Los Monteros, 11 puntos la Espuela Café y Copas, 10 puntos Autoservicio en la Plaza, 6 puntos Autoescuela La Sierra UAS y 1 punto Newtins. Vámonos ya con el repaso a la división de honor, a esa décima jornada que se disputaba este pasado fin de semana, penúltima jornada de la primera vuelta, y que, bueno, con esa expectativa que teníamos de cómo se había puesto la clasificación con la doble jornada del pasado fin de semana, pues estábamos a la espera de ver lo que sucedía en esta. Y lo que ha sucedido es que de los 5 equipos que están arriba, todos han sacado sus partidos adelante, han sumado sus puntos. Así, por ejemplo, vamos a quedando primero con el don de Fútbol Sala, Pórtico Construcciones Hermano Viruez Oliva. El equipo cortesano vencía por 4-1 a un Porti que sigue en esa penúltima posición de la tabla clasificatoria, en posiciones de descenso a primera. Y con esta derrota, pues la situación ha cambiado poco, porque de los 5 de los 4 equipos que ocupan esas 4 últimas plazas se enfrentaban a 4 de los 5 equipos que ocupan las primeras y perdían en sus respectivos choques, como le pasó al Porti, también le pasó al Oasis, al Inter de Lyon o al Morgans, ¿no? Por parte del Don de Fútbol Sala marcaron Adrián Rosas Villanueva 1, Alejandro Villanueva Herrera 2 goles y Juan Manuel Villanueva Calvente 1 gol, mientras que el gol del honor del Porti fue obra de Ildefonso Rodríguez Moscoso. En otro partido interesante, el Quedeque se medía al de Gallery Panteras, el Quedeque que llegó a ocupar esa primera posición de la tabla clasificatoria antes de que se la arrebatara la revolución en esa, en este, el pasado fin de semana, este no, sino el anterior. Bueno, en este caso, los seis goles del Quedeque fueron obra de Cristian Marchante, José Manuel Moreno, Javier Trujillo y Jesús Fernández, en este caso, autor de tres de los goles de su equipo. Por parte de The Gallery Panteras, marcaron David Ordóñez Romero y Julio Pacheco Sánchez. Estudiantes, sin duda, fue uno de los protagonistas del fin de semana, ya que fue el autor de la goleada de esta última jornada. 8-0 conseguía endosarle a Inter de Lyon, un partido con poca historia, viendo el marcador, lógicamente. José Antonio Bórquez fue autor de dos goles, Pedro Venegas conseguía tres, Ángel Román otro, Moisés Moreno otro y Joaquín Ramírez fue el autor de otro de los goles de su equipo. Pues en este caso, los ocho tantos que conseguía el equipo estudiantil ante el Inter de Lyon. ¿Y el líder? ¿Qué hizo el líder? Pues el líder no falló y ganaba en esta jornada por dos goles a cinco al colista de la categoría, que no es otro que Oasis Lounge. Marcaron por parte del Oasis y Jorge Molina Arenas y Diógenes Gago, mientras que los autores de los goles de revolución fueron Diego Salguero Jaime, José Manuel Jiménez Torrejón, Francisco Coronil García, que conseguía dos tantos, Curro, y Aníbal Rodríguez, autor de otro de los tantos de su equipo. Pues con este resultado mantiene esa primera posición el conjunto de revolución, empatado con el Quedeque, como saben. El último del quinteto que está luchando por los puestos de cabeza, el Zulema, pues también conseguía vencer este fin de semana. Un 2-5 le endosaba al conjunto del Morgans en esta jornada para llevarse la victoria. Por parte de Morgans marcaron Jesús Gago Barroso y José Antonio Rodríguez Jiménez, mientras que por parte de Zulema los autores de los goles fueron Fernando García Salguero, José Antonio Menacho García, Álvaro Torreño García, Jesús Castro Román y Alejandro Menacho García. Pues esos fueron los autores de los cinco goles del equipo del Zulema. La jornada se completó con el empate a un gol entre Autoescuela Celia y Marca 91. Podríamos decir que ahí ahora mismo están ellos ahí en tierra de nadie, pero bueno, más cercanos a los puestos bajos que a la cabeza de la tabla. Marcaron por parte del Autoescuela Celia Miguel Ángel Gago Gil, mientras que el autor del gol del Marca fue Hugo Domínguez Cózar. La clasificación en esta división de honor queda de la siguiente manera. Revolución líder con 24 puntos, los mismos que Quedeque. 23 Donde Fútbol Sala, 22 Estudiantes y Zulema, 12 puntos de Gallery Panteras, 11 puntos Marca 91 y Autoescuela Celia, 10 puntos Morgans, 7 puntos Inter de Lyon, 6 puntos Pórtico Construcciones Hermanos Virués Oliva ya en zona de descenso y 2 puntos Oasis Lounge. Vamos a quedarnos con la tabla de goleadores en estas tres categorías. En este caso, vamos a comenzar por la segunda división, donde Alberto Fuentes es el pichichi por ahora, tras la disputa de estas ocho jornadas, con 24 goles, el jugador de JS Aubrique. Manuel Márquez, de MG Seguros, le sigue con 15 goles y 10 goles tiene Adolfo García, del Club Deportivo Celta. 9 goles Julio Benítez, de Curtidos Cabeza, y con 8 tantos tenemos a David Gago de Ubrilez, Jaime Cabezas del Curtidos Cabeza, a Juan Diego Puerto Rodríguez del Atlético Futsal y a Manuel Jesús Gago Mena de JSA Ubrique. Vámonos con la primera división, con esa tabla de goleadores que la encabeza el jugador de Autoescuela La Sierra Guas, Jesús Torres, que tiene 13 tantos, ha logrado 13 tantos hasta el momento. Le sigue Pascual Alba Morales con 10 goles, el jugador de Autoservicio La Plaza. 9 goles ha logrado Álvaro Ruiz Álvarez de la Peña Bética, 8 goles Juan Pedro Rodríguez González del Brisley. Con 7 tenemos a 3 jugadores, a Daniel Benítez Angulo del Brisley, a Daniel Márquez Pérez de la Peña Bética y a Pedro Barragán García del Leyton Construcciones y Reformas. Y nos vamos a ir ya con la tabla de goleadores de División de Honor. Kisco Trujillo del Revolución es el que encabeza esa tabla con 20 goles. Y le sigue otro viejo conocido, José Antonio Borges del Estudiantes, con 14. Parece que vamos a volver a los duelos de años atrás en esa lucha por ser el máximo goleador de la competición. 11 goles tiene Álvaro Torreño del Zulema y Hugo Domínguez del Marca 91. 10 goles Alejandro Ríos Maza del Porti, Construcciones Hermanos Virués Oliva y Alejandro Villanueva del Donde. Y con 9 goles tenemos a Daniel Atienza del Qué de Qué, Daniel Benítez del Inter de Lián y a Diego Gómez de The Gallery Panteras. Vamos a quedar con los horarios de lo que va a ser la próxima jornada en la Liga Local de Fútbol Sala. En División de Honor, jornada número 11, esta va a ser ya la que cierre la primera vuelta. Y en este caso, pues los partidos se van a jugar en el Pabellón Polideportivo Municipal. El viernes a las 8:30 de la tarde, en ese escenario, en el Pabellón Polideportivo Municipal, se van a enfrentar Zulema y Autoescuela Celia. A las 9:30 de Galería Panteras y Donde Fútbol Sala. Y a las 10:30 Revolución y Morgans. El sábado en el Pabellón Polideportivo Municipal a las 9 de la mañana, Porti Construcciones Hermano Virez Oliva Estudiantes. A las 10 Marca 91 Qué de Qué y a las 11 Inter de Lián Oasis Lounge. En lo que se refiere ya a la primera división, también se disputa la jornada número 10. En este caso hablamos de la primera jornada de la segunda vuelta. En el Pabellón de los Remedios el viernes se juega un partido a las 9:30, Gestu Algar, Autoescuela La Sierra, UAS. Y la jornada se completa con otros 3 choques en el mismo escenario, en el Pabellón de los Remedios, pero en la jornada del sábado. A las 9 de la mañana, Autoservicio en la Plaza, Peña Bética. A las 10, Brille 1979, Mesón Los Monteros. Y a las 11, Newton, La Espuela, Café y Copas. Descansa el equipo del Leyton Construcciones y Reformas. Y en segunda división, también jornada número 10, el viernes, en el Pabellón de los Remedios, a las 8:30, Club Deportivo Celta Fran Generali, y a las 10:30, Impala 1987, Atlético Futsal. En el Pabellón de los Remedios, pero el sábado, 12 del mediodía, MGS Seguros La Lupe Kebab, a la 1, Brilez Curtidos Cabezas, y a las 2, JS Aubrique Atlético Club Don López. But it's not enough, and my patience has shot, so I'm falling no blood. Give up yourself onto the moment, the time is now. Give up yourself onto the moment, let's make this moment last. Give up yourself onto the moment. 6:14 de la tarde, vamos a quedarnos ya los próximos minutos haciendo un análisis de lo que se ha jugado hasta ahora en la Liga Local de Fútbol Sala. Lo prometido es deuda, nos prometió el presidente del Comité Local de Fútbol Sala que de vez en cuando, de forma periódica, pues iba a pasarse por aquí pues para analizar las cuestiones de actualidad del el colectivo, y por eso lo tenemos aquí. Daniel Villanueva, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Eso sí, ha llegado un poquillo con retraso, porque claro, es que ahora se ha enterado que habíamos cambiado de horario. Lo habíamos cambiado desde octubre, pero bueno, no pasa nada. Yo me creía que era un poquito antes para preparar. No. Yo lo traigo preparado, y además que es que vengo casi de trabajar. Viene con la ropa todavía de correo. Del trabajo. Bueno, que también tenías interés en supongo que para ti también, como no solo como presidente, sino como aficionado a fútbol sala, el que se haya puesto la división de honor como se ha puesto, pues te alegra, ¿no? Sí, la verdad es que alegra que haya cinco equipos a dos puntos, ya que se han ganado entre ellos y la verdad que hay equipos como Revolución, ¿no? Que ya hacía tiempo que no lo veíamos ahí y se agradece y bueno, es ahora mismo para mí el equipo más en forma, ¿no? Uh-huh. Ya que ha remontado una diferencia en contra que tenía y ya le coge punto a Estudiantes, dos puntos, que era el que estaba primero junto con Zulema, ¿no? El equipo, tanto él como el Quedeque, que ha sido el equipo más regular hasta ahora, ¿no? Porque siempre se ha puesto, ha estado en los puestos de arriba, ¿no? Del primero al tercero y ahora mismo son colíderes. Primero es Revolución, por el como no ha habido doble enfrentamiento, pero si acabara hoy la liga, pues quedaría el Quedeque campeón. Uh-huh. Ahora enseguida vamos a hablar de la liga. Hay algunas cuestiones de interés que queremos también tratar acerca de lo que es el fútbol sala en Ubrique. Pero Revolución, lo hablábamos la semana pasada con Luis, que vaya cambio, ¿no? De estar prácticamente al borde de la desaparición a resurgir de sus cenizas y volver a... Es más, no va líder en solitario, ya que en las primeras jornadas, sobre todo en la primera y en el trofeo, se vaticinaba un buen equipo, buen equipo al principio. Después tuvo dos jornadas seguidas, que fueron las que perdió, en las cuales no pudo contar con la mayoría de su equipo, ¿no? Son partidos que cayeron en viernes, que también nos quedábamos nosotros con ese detalle. Y ahora que ha dicho el viernes, una causa fundamental en el crecimiento del equipo ha sido Quisco, ¿no? Uh-huh. Que está jugando más asiduamente, va máximo goleador de la categoría con diferencia, a pesar de haber jugado dos o tres partidos menos, y le da el gol al equipo, además de los nuevos fichajes, que conforme vayan yendo mejor en el equipo, pues van a estar continuamente asistiendo a los partidos. Y es un firme candidato al igual que los otros cuatro, vamos. Ahora lo analizamos. Lo primero, que esta semana también se hacía pública ya la fecha de la maratón, ¿no? De este año de fútbol sala, que será el 30 de junio, 1 y 2 de julio. Sí, lo hemos adelantado una semana. Siéndote franco, para terminar antes. Uh-huh. Y porque la calor es prácticamente igual una semana que otra. Y el día 8, yo que estoy siendo el organizador, ¿no? Uh-huh. Y estoy casi prácticamente solo, tenía una boda y yo pregunté antes en el grupo de los delegados, que tú estás también, y para tenerlo informado, y les propuse de la maratón jugarse una semana antes. Uh-huh. Un equipo puso... No ha habido pegas. Hombre, también es cierto eso, que es una semana más que otra. Es que es lo mismo, es que vamos a terminar... Digamos que no hay otros acontecimientos por medios que te obliguen a poner la maratón el segundo fin de semana de julio, simplemente por tradición. Claro. Es más, el primer fin de semana de julio, una cosa importante, se ha contratado la ambulancia para todo el campeonato, y en cuanto a lo que viene a hacer el patronato, le viene también mucho mejor, que fue otra cosa de la que se estaba barajando, porque siempre cogen fechas en las que coge ya casi vacaciones, y entonces esa primera semana, pues ya los operarios no están todavía de vacaciones y pueden contar con todos ellos. Y parece una tontería, pero un operario que lleve dos o tres años trabajando en una maratón no es lo mismo que el primero que trabaje. Ajá. Tanto para el tema de limpieza y todo. Habrá que ver cómo va, porque es posible que ya se quede esa fecha. Sí. La última semana de... Posteriormente, la última no. La primera de julio, es la primera, ¿no? De julio. El handicap ha sido que está cogido el 30. Ajá. Pero a mediados de junio, o quizás me parece que coge el 16, se jugará el trofeo, la final del trofeo Ignacio. De junio. Ahí. Uh-huh. Habrá un parón de una semana y se comenzará el, uh-huh, el maratón. Y posteriormente, pues ya te digo, lo haremos así. Uh-huh. Pues eso es lo que a noticias relacionadas con el comité. Ya fechas, por lo tanto, tenemos de también del trofeo Ignacio. La final será 16 de junio. Supongo que a mediados de mayo es cuando arrancará, ¿no? El... Sí. Si con Dios, el mismo formato. Si Dios quiere, haremos el mismo formato. Ya que todos los equipos disputarán prácticamente hasta esa fecha partido, porque las dos últimas, lo que es cuarto de final, semifinales y final, se juegan en dos semanas, que son el fin de semana anterior, los cuartos, y después semifinales el viernes y el sábado la gran final. Bueno, vámonos con la Liga. Vamos a repasar en estos minutos que nos quedan pues lo que ha dado de sí la primera vuelta en segunda y en primera división, que ya se ha completado. Una segunda división, empecemos por ahí, donde ahora mismo pues parece que hay tres destacados y cinco que se están dando guerra. Y bueno, también está interesante, ¿no? Sobre todo después de esa victoria, digamos que, como nosotros hemos comentado antes, fue un golpe de autoridad, ¿no? La victoria de Fran Generalis sobre JS Aubrique, porque la ganó con una contundencia que no se esperaba. Que son casi cuatro puntos, claro. Ahí va a haber tres equipos, los demás van a ser jueces, y, sobre todo el Club Deportivo Celta y MS Seguro, que son los que más posibilidades tienen de arrebatarle algún que otro punto. Y después, pues, tanto la Lupe... que estos últimos años iba mejorando, pues cada vez va mejorando un poquito más, ¿no? Está ahí en la zona media de la tabla. El Ubrilés también tiene 9 puntos. Son equipos que siempre estaban ahí abajo y ahora mismo están en la zona media baja de la competición con opciones de subir, ¿no? Uh-huh. Este fin de semana, por ejemplo, Impala conseguía su primera victoria. Sí, ¿no? Ante un Atlético Club Don López que en este caso es la cruz, la cara es... Claro, es el primer año y son unos chavales que están empezando y así empezaron los equipos que te estoy diciendo, ¿no? Tanto Ubrilés como la Lupe y algunos otros, ¿no? Fran General y JS Aubrique y Curtidos Cabeza. Los dos puestos de ascenso parece que van a estar ahí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Uno es el Fran Generali, que ahora mismo va primero, que tiene una plantilla quizás más equilibrada en el sentido de jugadores veteranos y jugadores jóvenes, y es una de las plantillas que veo más fuerte ahí, junto con JSA y Curtidos Cabeza, que son plantillas jóvenes que quizás en enfrentamientos contra estos equipos que tienen más veteranía, como fue el Fran Generali, porque el partido fue 5-0, pero estuvo 2-0 y con opción de haber recortado el partido, que fuera cambiado. Y claro, el irse locos a por el gol, lo que conlleva es que la renta se amplíe, ¿no? más larga, más grande. Pues bueno, pues eso es lo que nos deja esa segunda división tras la primera vuelta. Las cosas parecen mucho más claras en primera, ¿no? Con una Peña Bética que parece intratable, sobre todo en estas dos últimas jornadas también, digamos que ha dado ese golpe de autoridad porque ha vencido a sus dos más inmediatos rivales, ¿no? Pero la verdad es que lleva... La principio de temporada fue un equipo que parecía que iba a barrer. Y aunque está sacando sus partidos, pero el partido contra el Brille iba 1-1 y si fuera acabado 3-1 para el Brille no fuera sido nada raro, ¿no? Viendo el final del partido, ¿no? Pero claro, el saber estar del equipo una vez que se puso con el 2-1 en una jugada aislada y ya en los últimos segundos, quedando menos de 10 segundos porque estaba viendo el partido, marcó el 3-1, con el Autoescuela Sierra Guas, que es uno de los equipos que está ahí abajo, ¿no? Que es el tercero por la cola. Segundo, porque se ha retirado 2-2, ¿no? Sí, pero claro, solo baja uno en esta categoría. también quedó un resultado ajustado, ¿no? 2-0. Y este último partido con el Leyton 3-1, también ahí igualado. Quizás en la segunda vuelta podamos ver algún equipo que le haga frente. Frente, digo, que le pueda sacar algún punto. Sí, que le robe algún punto, pero ya parece un colchón demasiado amplio, ¿no? Como sí, para que le... y además dan un, es un equipo que da seguridad, ¿no? Que va a restarle algunos puntos a lo mejor, pero muy complicado que ya el segundo clasificado que le saca 8... Por eso lo digo. Puede ceder algún punto, pero ceder más de 8 parece poco probable, sí, sí, ¿no? Lo que sí está bonito es del segundo puesto hasta el... prácticamente el séptimo, ¿no? Que están a dos partidos y tanto Autoservicio en la Plaza como, ya te he dicho, el propio Gua o el New Team le pueden sacar puntos a cualquiera de los equipos que hay en la competición. Entonces se van a quitar puntos y ahí se ve la igualdad que hay para el segundo puesto, ¿no? Ya ves, entre el tercero y el séptimo hay 3 puntos nada más. Claro. Que es lo que nos comentaba Dani. Y bueno, y vámonos con la reina del baile, que es la División de Honor, y como se ha puesto. Recordemos la clasificación en esos primeros puestos. Revolución 24, que de que 24, 23, donde Fútbol Sala, 22 Estudiantes y 22 Zulema. Si hay algo que sorprende viendo esta clasificación con respecto a la temporada pasada, son los dos primeros. Revolución, lo que hemos comentado antes, estuvo a punto de desaparecer el equipo por falta de efectivo. La temporada pasada, pues prácticamente la completaron la liga. Casi 5 o 6 jugadores en todos los partidos, esas eran las convocatorias. Y un Quedeque que siempre está acostumbrado a hacer torneos muy buenos, maratones, etcétera, pero que luego en la liga se desinfla un poco porque tampoco contaba con efectivo. ¿Qué ha pasado este año? Pues mira, haciendo un breve resumen de los 12 equipos, ¿no? Revolución, como hemos dicho, le ha venido muy bien la aportación de Quisco. Ha recuperado a algunos jugadores de Lubric y Unión Deportiva que está, ahora mismo no están. Más dos o tres fichajes que, mientras que las cosas vayan bien, van a estar y hacen un grupo de 8 o 9 jugadores que instan a eso, a que el equipo esté luchando por la liga, el campeonato. ¿No? Uh-huh. Que de que es un equipo muy regular, que aún así le siguen faltando jugadores claves, ¿no? En un partido clave contra Estudiantes pudieron contar con 2 de ellos, que prácticamente se echaron el equipo a la espalda y sacaron el partido. Y han logrado fichar 2 o 3 jugadores jóvenes con ganas, que hacen que la plantilla sea más larga para la liga, no tan corta como con 5 jugadores. Y se basan en jugadores expertos que puedan jugar, como pueden ser Dani o Javi, uh-huh. y hacen jugar a estos jóvenes que vienen de jugar en primera o algunos en segunda, y sacan buen rendimiento al equipo y, por lo tanto, a los partidos. Por ahora, pues solamente 2 derrotas. Donde un equipo que, a pesar de que hace 2 años fue campeón de todo, el año pasado pegó un bajón, uh-huh. y otra vez se ha encaramado a los puestos de arriba, y conforme vaya pasando el campeonato, esa vez que fue campeón, si está ahí, en el momento que coja el primer puesto, pues es un equipo muy muy difícil de ganar, porque ellos mismos se lo empiezan a creer. Uh-huh. Estudiantes. Después, Estudiantes y Zulema, pues... son 2 de los equipos que han reinado en estos últimos 3 años, y el Zulema tienen una baja, igual que en el fútbol aquí, a algunos equipos de la División de Honor que se le nota, como es Frank, y baja un poquito el nivel del equipo, pero claro, estamos hablando de un jugador. Uh-huh. La base está ahí y ahí están... encaramados en la quinta posición y a tan solo 2 puntos. Un equipo que se merece un campeonato, ¿no? Puesto que llevan un montón de tiempo bajando y es un grupo muy muy bueno de jugadores. Y Estudiantes, pues nada, ¿qué vamos a decir de Estudiantes? Se ha llevado las últimas ligas, es actualmente el campeón de la maratón, ¿no? Y es un equipo fuerte que también se ha visto mermado por algunas lesiones, que de tener una plantilla de 8 jugadores a tener una plantilla de 6, que le ha mermado un poquito en esos enfrentamientos directos que ha perdido, uh-huh. ¿no? Pero este año sí se puede decir que la liga va a ser larga. Lo que sí que se va a decidir al final, porque va a haber equipos a muy corto plazo de puntos. Pero como estamos viendo en la última jornada, son enfrentamientos con equipos de media tabla para abajo que es muy difícil que le saquen puntos al final de la temporada. O sea que se va a jugar justo en lo que viene a ser en la base o en el núcleo de la liga. Uh-huh. Justo a mitad de liga, que son cuando los enfrentamientos entre ellos van a dirimir quién es el campeón. Ya que dónde le ha ganado a qué de qué, estudiante le ha ganado a dónde, qué de qué le ha ganado a Revolución. A falta de 3 jornadas se va a decidir, que es cuando se ha jugado esta doble jornada, digamos, en la primera vuelta, final, pero que es donde han estado los enfrentamientos directos y donde han ese enfrentamiento directo es lo que ha posibilitado que hoy tengamos esta clasificación, ¿no? Ahí está. Después, pues, en la zona media está el Gallery, que ha sacado unos puntos importantes al principio de temporada, pero ahora, que ahora mismo le está costando. Uh-huh. Lo que sí que ha sacado ese Corsón que le hace estar a tan solo 6 puntos de abajo, ¿no? Que es el Porti, que es un equipo que al principio de temporada tenía buenas expectativas, ahora mismo está ahí, pero es un equipo que le puede ganar a cualquiera y 6 puntos no son nada. Y ya que te digo 6 puntos, tanto tu escuela Celia como Marca, que hacen hasta dan en la zona baja, han pegado un subidón y son esos equipos que van a estar ahí entre el sexto y el séptimo puesto, van a ser ellos dos, que son las que más opciones tienen de quitarle puntos a los demás. Y el resto de los equipos pues se jugará a las dos plazas de descenso. ¿Te acuerdas que te comentaba a principio de temporada que lo difícil era entonces imaginarse qué equipos iban a jugar el descenso? Sí, sí, ahora no. Oasis Lounge parece que está perdiendo un poquillo de... Bueno, todavía no ha perdido mucha distancia, pero una primera vuelta, habiendo sumado tan solo 2 puntos... Claro, está a 5 puntos. Esta misma semana tiene un enfrentamiento directo con Inter de Lyon. Y de ganar o perder, pues puede decidir mucho lo que va a hacer la temporada. Ese equipo quizás puede aspirar a un poquito más, ¿no? Pues nada más empezar la jornada, la liga, tuvo un 3-3 con el estudiante y habiendo ido ganando 3-0. Por eso te digo que son equipos que cualquiera le puede ganar a cualquiera en esta categoría, pero salvando el escalón que hay en estos primeros 5 equipos. Lo vamos a tener que dejar ya, Dani, porque estamos fuera de tiempo. Nos quedan algunos asuntos, pero bueno, intentaremos... Ya para la próxima me vengo a las 6 menos 10. Eso, te vienes un poquillo más tempranillo, ¿no? Claro, pero es que yo me creía que empezaba a las 6:30. Sí. Estamos bien, estamos apañados. El programa. Dani, muchas gracias. Venga. Nosotros volvemos mañana a partir de las 5:30 con Cara Norte, dime. Decirle a los clubes que hoy no voy a estar en el comité, por esto que voy a ir a... Está aquí un poco rígido con el cuello, ¿no? Que tengo el cuello fatal, voy a ir a darme para que no se molesten en ir y que no haya nadie. Parece un robot, Dani, ahí con el cuello. Bueno, que mañana estamos por aquí a partir de las 5:30. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Venga. Thank you.